apagar las luces, vamos a empezar con esta aventura, tú y yo y nadie más. Vamos a olvidarnos que somos amigos. ¿Quieres estar conmigo? Y yo quiero contigo. Sin ninguna restricción de hacer lo que nos gusta y ver.